Habiéndose embarcado de nuevo, atravesó el lago y llegó a su ciudad. Allí le presentaron un paralítico tendido sobre una camilla. Al ver Jesús la fe de aquellos hombres, le dijo al paralítico: «Hijo, ten confianza, tus pecados quedan perdonados». Algunos escribas decían para sus adentros: «Ese hombre ha blasfemado». Pero Jesús, que penetraba sus pensamientos, les dijo: «¿Por qué estáis pensando malos pensamientos en vuestro corazón? ¿Cuál de estas dos cosas es más fácil, decir: quedan perdonados tus pecados, o decir: levántate y anda? Pues para que os convenzáis de que el Hijo del Hombre tiene aquí en la tierra la potestad de perdonar los pecados», le dice entonces al paralítico: «Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa». Aquel hombre se levantó y se fue a su casa. Cuando la muchedumbre vio aquello, se llenaron de temor y dieron gloria a Dios por haber dado un poder tan grande a los hombres.